Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Ahí les activo el sonido porque siempre alguna interrupción y alguna obscenidad que dice Fran se está escuchando, así que ahora le activo y estamos en vivo. Bien, el programa número 158 de Gamer con Mate, el último programa que esperamos que vamos a tener por fin comunidad de Gamer con Mate en Facebook después de 10 años de llegar tarde. 10 años que vienen diciendo hagamos un grupo de Facebook. No, porque no tengo tiempo. Estamos en pandemia. Bueno, ahora sí. Bueno, Gamer con Mate descubre los grupos de Facebook. Perdón, este es el programa de cuarentena remake. Eso, de 9 días. Guiño, guiño. Bien. Chicos, va a durar lo que dure último nivel. Empezamos en pandemia, duró hasta el final. Lo lamento mucho. Está buenísimo ese farol que tenés, que es un micrófono. Ese micrófono. Para mí parece un cepillo. Las moscas. Es de la última. Es un cepillo, chicos. Sí. Eso. Un cepillo. Ok. Está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Y pueden notar por mi nivel de voz que estoy. Simplemente me corrí este auricular y estoy gritando menos. Bien. Wow, esa, la bien. Técnica, la técnica DJ, bien. Así que. Ahora no tenemos que bajarle el volumen a Monfus cuando editemos el programa, gracias. Claro, perdón. Y volvieron los guantes, que son muy importantes, porque tengo el. Bien, Monfus. Suena muy mal. Guantes de homeless. Guantes de homeless porque las manos se me mantienen frías y todos me joden porque andas con remera porque las manos se me ponen frías, el resto no. Bien. Sí, pero a mí me pasa como eso. Si tuvieras calor en el resto del cuerpo, no tendrías frío en las manos. ¿Y por qué no tienes? Te pondría guantes en el resto del cuerpo. Y lo de los dedos, porque así puedo usar el teclado, puedo programar y puedo tocar el piano y no me jode. Así que. Quiere ser vagabundo, ese es el. Como quisieras, pues no recibo bife. Bien, vamos al. Quédate tranquilo. Vivís en Argentina, así que es muy probable. Es muy probable. Está ahí. Bien, en este programa que es número 158, que tenemos a la suripanta, a los suripantos del podcast, que es Julia y Fran, y pronto Chacho también, por lo que me estuvieron diciendo. ¿Por qué yo soy suripanto? Sí, suripante. Porque vos sos de último nivel y estás acá. Pero yo era de último nivel antes de entrar a Gamer Combate. No, pero vos no me fui. Yo era de Gamer Combate antes de último nivel y nada, cosas que pasan. Cosas que pasan, es porque nos amamos todos entre todos. Así que somos una gran familia. ¿Quieren hacer la ronda de presentación? ¿Ya así vamos avanzando? ¿O quién? No sé. Dale. Bueno, en este programa 158, donde vamos a tener una tertulia dirigida por Fran, por lo que tengo entendido, tenemos una remake. No. Así parece. Análisis del remake de Nier Replicant 1.1234pi. No sé. No, después de eso que me expliqué por qué hace eso. Numerito. Y tenemos un Huffy ahí. Que está enojado porque hoy no iba a estar en el programa, entonces como castigo está en el programa. Y tenemos al que siempre está colgado ahí en el aire, que es el Chacho Labo Gamer. Así que enseña esa musiquita de presentación. Y si, recuerden que estamos en Twitch y en Facebook a la vez. Tenemos grupo de Discord que está mucho más reglamentado por Gustavo, que esa ente que está y no está a la vez en Gamer Combate, pero está. ¿Crees que te dé tiempo para que respires y presente todas esas redes sociales? O las puedes presentar vos, no sé. Justamente es lo que dije. Si la gente que quiere escuchar todo nuestro programa anterior puede ir a hacerlo a Spotify. También se puede suscribir en su dispositivo podcastil en iVoox. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Twitter siempre está tirando ahí las últimas novedades con Fran a punta de lanza ahí, a punta de pelada. Y aprovecho, ya que mencioné a Frank, que yo creo firmemente que en algún momento vamos a hacer último Gamer con Mate nivel. Nos vamos a fusionar definitivamente. Dancer. Dancer. Pasa que para Dancer necesitamos a Petro. Yo le dije a Petro que no me importaba lo que él decidiera, no aceptaba su renuncia a pesar de que el jefe acá sea Monfus. Y que se tomara un tiempo para ser papá, pero que después iba a volver o yo lo iba a buscar. ¡Fue padre! Ah, sí, eso sí. Bueno, ¿no sabías que va a ser papá? No. Sí, boludo, está por nacer en cualquier momento. De hecho, está por nacer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh my God! O sea, podría salir ahora, en este momento, y nada, nos enteraríamos por mensaje. Y sí, lo llamaríamos Gamer Combate al hijo. Bebé Combate. Bebé Combate. O Gamer con Bebé. Tenemos un sorteo el día de la fecha para todos. Tenemos un sorteo. El hijo de Petro. Que participen y de parte del hijo de Petro. Parece el hijo de, pero bueno. Vamos a estar sorteando un juego original para cualquiera que participe acá en el streaming. El juego se llama Lightfall. Ahí muestro todo. Ya lo está buscando para mostrárselo. Es un juego indie que la verdad que está muy piola. Yo lo estuve viendo, parece que está muy bueno. Después le vamos a decir cuánto sale para cobrárselo. No, mentira, para que sepan cuánto se ahorra. Para todos aquellos que, bueno, participen del programa, sobre todo en la parte final, donde vamos a hablar de los zombies en los videojuegos, para agarrárselo solo tienen que responder una sola pregunta, que la vamos a armar en algún momento, lo va a poner como mensaje fijado, tanto acá en Twitch, en facebook.com/gamercombate o en twitch.tv/gamercombate, nos respondan qué tipo de zombie es su favorito y por qué. Por ponerlo listo, nosotros vamos a leerlo, vamos a hablar un poco de eso. Y ya están metidos para participar en el sorteo, que obviamente lo voy a tener que hacer yo el sorteo. Sí, porque para ganar este juego que estamos viendo en pantalla. ¿Puedo decir mi tipo de zombie favorito? Sí, a ver. El de sí. Sí. Bien, el de 28 días. ¿Cuál es el de 28 días? Así como el infectador. Yo, la verdad, pensé que ibas a decir Monfus y yo iba a decir que el que pusiera Monfus en el chat tenía doble chance de ganar, pero me cagaste. El infectado sí, ¿sabes qué? Sí. No, chicos, me gustan más los lentos, me dan miedo los lentos. Los que corren es como cualquiera corre, pero el que va lento y despacio se acerca para comerte las tripas, ese me da miedo. Bueno, igual también... Pero te puedes escapar. Pero depende, motivo. Porque si tenés 10 en una habitación y no puedes salir... Es la ansiedad te van a matar de que. Si tenés de los que corren, te van a matar más rápido. Claro, a lo que se refiere. Y por eso, me da más miedo el lento. Pero creo que el zombie de Juli es la ansiedad. Eso. Es decir, el problema de la espera a que te come el zombie, lo otro es como es un tirón. Listo, ese es un gran análisis, Jassi. Gracias por abordarme, psicóloga. Me gusta porque, es más, si quieren, nosotros hacemos un análisis de por qué ustedes eligieron el tipo de zombie. Que eligieron y Morphos probablemente también va a compartir el suyo. El mío son los que, por alguna razón, son los que tienen boca muy grande y son muy psicológicos. Tengo problemas con eso, no sé. Los hombres que tienen como la cara demasiada así para comer, no sé. Listo. Bueno, está, tengo un problema. No, de hecho, a mí me asusta Bayaka. Bayaka me asusta a mí de Mortal Kombat. No pueden participar, listo. Cerrame la cuadra de esta. Los que tienen boca muy grande, igual. Bien. No sé, para mí depende del motivo. Realmente son los que tienen más cosas psicológicas, alguna cosa. Tipo Pyramid Head, así te. Eso, sí, claro. Ahí está, bien, está. Ese es un monstruo, no es un zombie. Bueno, estoy tratando de arreglarlo, Fran. Es verdad, o sea, no, tiene sentido de pena, a ver si. A ver, discúlpame, pero por ejemplo, vos, si te pones a analizar, no lo vamos, lo vamos a hacer en la tertulia, pero si vos te pones a analizar los de Left 4 Dead, no todos son zombies, sino que algunos son bichos mutados o. Bueno, pero son zombies. Y los que son tipo hombre lobo de Resident Evil no son zombies, pero son... No son zombies. No son zombies, pero tenés los perros. O los perros. Es otro. Bien. Así que... Vamos a los perros. Sí. ¿Qué? Bueno, vamos a tener... Tenemos chuchitos, hay muchas noticias y todo, cosas para que ustedes no corran y a vender sus cartas de Pokémon, porque parece que está subiendo más que el Bitcoin. Así que... que voy a contar por qué en la siguiente sección. ¿Quieren que vayamos al siguiente tema? ¿Al primer tema? Sí, vamos al primer tema. Al siguiente, que es el primer tema. Obvio. El primer tema del día de la fecha para todos aquellos que no nos hayan escuchado. Siempre ponemos música en el medio porque, pues, radio. Vamos a escuchar un tema de un juego que no tiene zombies, pero que podría tenerlos, que es Mario Kart Double Dash. Vamos a escuchar el tema de Bowser ¿qué? Castle, hecho tipo metal por Toxic Eternity. Lo escuchamos y volvemos con Yuyitos. Dale. We'll be right back. Dungeon. Gamer con Mate está de vuelta. Ahí bajé, lo bajé muy de repente, así que ahí está. Y estamos en... Allá, todavía no activo el sonido. Cuando digo activo el sonido es que activé el sonido. Si no dije que activé el sonido, no activé el sonido. Por ejemplo, activé el sonido. Bien. ¡Estás cantando! Me parece mejor que cante en vez de decir y volvemos. Eso, espera, vos entendés que tengo que estar avisándoles que volvemos, estar prendiendo el micrófono, activar el audio, cambiar la música y preparar para los yuritos a la vez. Por eso me parece perfecto que tarares. Bueno, voy a empezar a tararear cada vez que volvemos. Bien. Está perfecto. Antes perdón. De que... sí, lo de la radio. Hay gente que ya está participando porque tenemos un sorteo que me tengo que recordar. Estamos regalando Lightfall. Es un juego indie que Monfo ya lo puso. Si quieren, búsquenlo. Si no, después le busco el link. Ya lo vamos a poner. Ya está. Maxi Gabriel Ramaglia dice que para él su tipo de zombies favoritos son los animales zombies. Sí, Monfu, básicamente. Rodrigo nos pregunta si hay sorteo de algo. Sí, estamos sorteando el Lightfall, así que participad. En pantalla de este momento. Nos pregunta que para cuándo Resident Evil Village. Ya lo hicimos. Si te estás refiriendo a primera cebada, programa anterior. Si te estás refiriendo a un reservado, programa siguiente. Y si te estás refiriendo a cuando Monfo lo streamé, pues cuando se cambien los pañales. No, ¿verdad? falta, porque tengo que terminar. Debería empezar el 2, primero, del remake que tengo. Ay, pues, lo pide la gente, vamos. No, sí. Que me pague. Cargame el Fallout. Estoy avanzando. Por favor, Monfo, si dejás de jugar al Fallout, la gente dona plata. Sí, te juro, bueno, hacemos, espera, no sé, lo que quieras. Hay más, en donaciones es más. Donamos nosotros plata, Monfu. Bueno, hacemos un early fans, no sé, lo que vos quieras, Monfu, pero dejá el Fallout. ¿Cómo hace la gente para donar plata, para ayudarte a cumplir tus sueños? A dejar el Fallout. Dejar el Fallout. Ahí está el QR, si no, www.gamercombate.com/donaciones, o se vale la hermosa página que tenemos, gracias a Jafi, de Gamer Combate, que podemos ver ahí. Que se ven las reviews del de hermoso pelado que todos queremos, que se llama Fran. No es hermoso. Y tenemos todos los programas. La web quedó preciosa. Sí, quedó Jaffi. Hermosa la página. Así que por ahí se va un matecito y pueden donarnos. Brave, ¿saben? Esas monedas que nadie le importa, porque nadie quiere, porque tienen toda razón, la moneda no va a existir más. Así para qué la están juntando en Brave, así que nos pueden pasar esas monedas a nosotros. No es que va a haber un pico después, no. Y si no tienen PayPal y si no tienen Mercado Pago, y ahí. Muchas gracias al Cuello Botella, que es nuestro top donador. Ha donado más de $40. Es más, bueno, ahí tenemos también un ranking de la gente que nos ha donado, para que siempre se vean y digan, quiero ser más que Cuello Botella, donar más por plata. Favor, sí. Y ahí armamos un hermoso problema entre todos los materos. Rodrigo también dice, Monfu, Resident Evil 2 me dijiste que después... Y estábamos en el 2019, ya es 2021. Jugué el 1 Remake, jugué el 7 y... Pero te envío el 2 Remake, amigo. Y en el medio me estaban jodiendo que vuelva al Fallout New Vegas. Y lo hice. Obliguémoslo a Monfo, total, va. Bueno, y que Chacho le envío Borderlands o que me diga, no jugamos más Borderlands, yo dejo de jugarlo. Decilo. Borderme. ¿Cómo ven? Es más, Monfo es una máquina de hacer excusas, así que bueno, vamos a lo que sigue el juego de la semana, que no voy a sacar el libro porque está apoyando estas cositas que tengo acá al costado y me da flojera. Es un juego de 1989 realizado por Sega, que voy a estar mostrando en este momento, que este Chacho sé que lo jugó, de hecho sé que ya lo jugó bastante. Yo lo jugué, no lo terminé. Julia seguramente lo jugó o le sonará alguna de sus versiones, y los demás no tengo idea. Es el Shinobi de Revenge of Shinobi. La venganza de Shinobi. O el que es un clásico de la Master System. De hecho, no están en los top 10 de todas las revistas de Master System. Está. O como se dice en japonés, cada vez que hay un nombre en japonés le voy a tratar de decir. Confío. Se llama Sasupa Shinobi. Sasupa Shinobi. Es Super Shinobi. Porque le ponen super. A mí me suena que es Monfuru. Monfuri. tenemos este juego, que fue obviamente una secuela de la versión arcade de Shinobi, que tenía muy buenos gráficos y es la que hizo que la máquina de 16 bits de Sega fue la pionera en cómo se mostraba, de manera que los gráficos son muy profundos para la época. Estamos hablando de 1989. No, no estamos hablando de Sega Genesis. Recuerden que antes Master System. También tuvo en su versión en Game Gear, también después en Game Boy Advance y demás. Y este juego, además de estar publicado, desarrollado por programadores y directores que estuvieron con Wonder Boy en Monster War y otros clásicos de Sega, lo más importante es que estuvo el músico, que es un hermoso músico, que seguramente, les digo el nombre y no le va a sonar, que se llama Yuzo Koshiro, pero si les digo, acá me va, se va a escuchar Huffy, Steve of Rage, el que hizo toda la música de Steve of Rage, el que hizo toda la música de Shenmue, el que hizo varios de Wonder Boy. Así, y es uno de los que se considera pioneros líderes en influencia de la música en Japón de videojuegos, más de esa época. También estuvo muchas veces con Super Smash Bros. Y demás. El juego nos planteaba, bueno, todo está el tema de Shinobi. Es un hermoso ninja que se llama Joe. Así, es un ninja. Me encanta porque, para el nombre en japonés, lo decís en japonés, pero cuando te toca decir Joe, decís Joe. No, espera, bueno, espera. Sí. Perdón, bueno, estoy leyendo y ya sonando a la vez. Joe Musashi. Tú no estás sabiendo. Joe, bien así. Bueno, ninguna. Joe Musashi. Ahí está el apellido, así que tenía algún tipo de herencia. Ahí va. Que después de la organización criminal Zed en el original, se reformaron, digamos, se cambiaron como que hicieron una subsidiaria, hicieron la subsidiaria Neo Zed, y como venganza por lo que les pasó, tal, por lo que les pasó en el anterior juego, deciden matar al maestro de Joe. Lo matan, de hecho empieza el juego que lo matan, y secuestran a la prometida, que se llama Naoko. Es decir, la prometida de Joe es Naoko. Y bien, piola. Que vos tenés que ir pasando por distintos niveles para conseguirlo. ¿Qué cambios tuvo esto con la versión arcade de antes? Que después igual se hizo una versión arcade de este juego. Además de distintas dificultades y tener una barra de vida, porque bueno, en consolas barra de vida, en arcades era golpe y ya fue, por eso era difícil. El juego tenía un par de movimientos especiales que era como los... siempre me cuesta pronunciarlos, el Jinjitsu, como los poderes esos tipo ninja. Que vos podías invocarlos y podías tirar shuriken en distintas direcciones. Y algo que fue muy particular, que no sé si vamos a poder llegarlo a ver en el video que estoy mostrando ahora, es que muchos de los jefes finales tuvo muchos problemas de propiedad intelectual infringida, por lo que hay como 4 o 5 versiones diferentes de Shinobi, e incluso lo pueden jugar ahora en celulares con el Sega Forever, que tiene la versión gratuita, que ven cada tanto publicidad, y si no pagan creo que menos de un dólar. Si no, está en Steam, que está a 13 pesos más impuestos, es menos que un alfajor. Nada, es lindo juego por si les gusta. 13 pesos, nada, es que está dentro de ese Sega Classic que jugamos una vez con Julia, que vos te ves la habitación y te muestra el cartuchito que ponés y todo eso. Quiero ver esto con VR. Creo que había un proyecto. Creo que tiene VR, creo que tenía. Tiene VR, pero no tengo VR para jugarlo. Bueno, ya vamos a tener un VR. Así que donen para tener VR. Y tenía el problema que fue con la propiedad intelectual, es que el director, era muy poco creativo. Él mismo era una cosa técnica. La parte técnica es espectacular. Y él hizo la parte creativa de los jefes finales, pero desarrolló todo. Claro, desarrolló todos los enemigos, todo lo demás, como iba a hacer. Y le dijo, bueno, el equipo creativo, el equipo técnico se va a encargar de que no sea tan copia de cómo se ven. Y entonces, bueno, cosa de ello. El problema es que no hubo tiempo. Y los equipos creativos no querían gastarse en eso porque querían, como venía la orden de arriba, dijeron, esto es así. ¿Qué pasa? Tenemos uno de los enemigos que básicamente es Rambo. Hay otro que es básicamente Terminator, pero sale así, sale. Búsquenme. Ya sale de Warzone. Búsquenmelo. O sea, el chico no era tan difícil hacer algo distinto. ¿Por qué Rambo? O sea. Espera, busquen si quieren las imágenes de los jefes finales de Revenge of Shinobi. Van a ver que sale Batman. Pero ¡ay, no! Sale Spider-Man y al derrotarlo se transforma en Batman y empieza a volar y tratar de cazarte. Y es igual a Batman. No, para. Que Batman vuela. Yo pensé. Era como una versión truchanga. No, era así. ¿Qué pasa? En la versión después de Occidente, cuando empezaron a sacar distintas versiones, cuando empezaron a darse cuenta de todas estas cosas que estaban rompiendo. De que son todos, claro. Claro. Entonces después, por ejemplo, el que era Spider-Man era como un tipo ya más tirando araña real, y no es que se transforma ese murciélago, sino que pasa otro suceso. Después sale Godzilla, así que sale Godzilla gigante, tirándote rayos. Acá estoy viendo a Batman, que tiene la cara verde, es la única diferencia. A Godzilla. Acá está Spider-Man. Chicos, a ver, no sé si se va a llegar a ver. Bueno, no, pero está literalmente Spider-Man colgado del techo. Es muy gordito. A ver si puedo encontrarlo, porque de Godzilla está el cuello y Batman es como demasiado obvio. Es un Spider-Man ninja. Y hay, o sea, en uno está Spider-Man con los colores de Spider-Man y después le cambiaron los colores, parece. Y está como disimulado. Ahí no estamos viendo Godzilla ahora. Ay, Godzilla. Es Godzilla. ¡Godzilla! Este es Godzilla. Bien, así que bueno, ese es el juego de la semana. Acá dice Rodrigo, Monfus, el Resident Evil 2, me dijiste que después, bueno, eso ya leí. Te recomiendo Monfus One Chambara Katsura Z Chaos de zombies. Ay, me encanta cómo pronuncia, por favor, contrátenlo. Sí, lo único que sé pronunciar bien en japonés, Konichiwa, Watashiwa, Monfus, es lo único que sé decir. Sí, lo único que te voy a entender. Bueno, igual, bueno, recuerden participar del sorteo diciéndonos cuál tipo de zombie es su favorito para ganarse Lightfall. Bien, sí, recuerden que estamos en Twitch. Aprovecho de decir que tenemos 4 minutos para el corte. Así que voy a comentar una cosa más antes de que nos vayamos al corte o alguien antes que alguien tenga algo para decir. Que si quieren, pueden escuchar todos los programas en Radio FM UTN 94.5 todos los sábados a las 19 horas. Como siempre transmitimos grabado, no van a estar escuchando un sábado atrasado. Y quiero que vean, miren qué bonito mi mate. Ah, qué bonito el mate, tiene pintadita. ¡Qué lindo! Te falta la, o sea, justamente la gente, la gente de la radio, es difícil que te vea, pero bueno, imagínense el mate de... De Jaffe. El mate que tiene Jaffe en las manos. Bueno, pero si lo quieren ver, van a Twitch y ahí nos pueden ver. Claro, o ponen $10 y se le enviamos una a sus casas. También. Bien. Y vamos a un par de noticias. ¿Por $10? Que cállate, no sé más. Ustedes están dejando. Nos va a salir más caro el mate, boludo, y el envío. Bueno, la pituita, nos envían su mate, Jaffe se los pinta y se los reenvía. hace cosas muy che, cállense de risa, pero hay gente que nos está pidiendo que hagamos, vendamos la remera del Gamer Combate, así que no sé que... Bueno, mira, no sé, a mí me parece que los que estamos en sucursal Buenos Aires no tenemos remera Gamer Combate. Sí la tenés vos, de hecho vos sí la tenés. Yo tengo remera Gamer Combate. Sí, nada más que no te la han llevado por cuestiones de logística. Sí, la no tengo tortitas tampoco. Bueno, El delivery de tortitas no llegó. Y el alfajores tampoco. Decirle al verso que no me dejó. Bueno, es verdad, al verso ya me dejó sin alfajores, sin tortitas y sin remera Gamer Combate. Y Julia se comió mis alfajores. Gordo, no, dices... Porque empezó la cuarentena. Se van a poner feo. No es la primera vez encima. Nunca le quise preguntar cuánto tiempo después de que empezó la cuarentena se comió los alfajores. Creo que esperé 2 semanas. O sea, una la cosita verde que sale el Resident Evil todavía no le salía. Gordon dice, quiero saber si siguen soñando conmigo. Si quieren saber de eso, tienen que ver el no streameamos lo que jugamos ayer. Bueno, necesito una remera de Gamer Combate, la pedí hace 2 años, así que bueno, no sé, alguien que saque precio. Podríamos sortearlo. Perdón. Si vos te metes en gamercombate.com/donaciones y nos dejas lo que te parece que llegan a valer las remeras. Y nosotros evaluamos. Ponés tu mensaje, quiero que me manden una remera y vamos a evaluar tu pedido con dirección. Gracias. Bien, igual posta. Sí, es que tenemos, encima tenemos cosas para que no nos salga caro y que lo hagamos varias. Pero bueno. Hagamos un sorteo. No digas eso. Nunca tenés que decir eso. No, es para no les digas que no sale barato. No dije barato, dije que nos sale menos de gas. No es que tampoco lo vamos a gastar $200 por remera. Sale $200 la remera. Bueno, sale $200 la remera. 180. Lo que decir es pagar a plata, nada más. Claro, creo que la plata que nos pagan por la remera es más el levantarse y hacerlo que otra cosa, pero bueno. Vamos con la noticia que tenemos. Una que van a estar viendo ahora en pantalla, con el sonido. Hay un quilombo con las tarjetas de Pokémon que se están vaciando en todas las Target, Walmart y demás, porque por un tema de logística están llegando pocos por el tema de la pandemia y están habiendo faltantes. Y por los faltantes están habiendo muchos problemas de gente que va y revende y se amotina como unos enfermos, como estamos viendo en pantalla. Entonces directamente decidieron sacarlas. Hay gente que se mete a los cereales que están vendiendo en Walmart, los abren, roban las tarjetas y no compran el cereal. Se hicieron la Argentina. O está el mundo se está volviendo peroncho. O sea, me mata que hagan eso, no con cosas de primera necesidad como en Argentina, sino con tarjetas Pokémon, chicos. Digamos que perdón, acá se chorean televisores, boluda. Claro. Sí, es verdad. Y celulares. Bien, ¿y qué pasa? En McDonald's han tenido que cancelar el hecho de en Inglaterra de tener cartas Pokémon porque mucha gente no dejan que los adultos, los niños, tengan lo de cartas Pokémon. Así que. Ay, a ver, pero. ¿Cuánto está valiendo unas cartas Pokémon? Sé que subieron. Estaba viendo que habían cartas que habían subido desde 3 dólares para pegar un pico de 100. Así que hay tarjetas que. Así. Ahora, yo, par. No me roben. Pero yo tengo un par de viejas. ¿Me puedo hacer millonaria? No sé, fíjate cuánto vale cada. Depende de qué tarjeta. Claro. Si tenés el Charizard, sí. Eso vale. Ahora, robar las tarjetas y no pagar el cereal, dale. Para. Claro, eso. Claro, o sea, paga el cereal y llévatelo. Claro. La común de Pikachu de la primera temporada tuvo. El precio más alto fueron 32 dólares. Ahora mismo está en. Dependiendo de. Bueno, de la cuestión, puede estar en 2, 3 dólares. No está tan cara. Ahora, una cara. A ver. Ah, no, ya vi. La de Charizard. La de Charizard sale como muy barato, 11 dólares. Bien, y antes de seguir. ¿No hay una de Charizard que salía como 700? Perdón, sí, pasa que depende de la edición y la rareza. Y sí. Cómo se mantiene. Y la holográfica. Yo tengo una que vale bastante, que subió. Las holográficas son carísimas. Bien, y por último, lo que quiero decir es que está habiendo un quilombo con Perdón, vamos al corte, que después diga las noticias que faltan. Dale, no sé para qué preguntas. Vamos al corte. Vamos al corte y volvemos. Y nos van a escuchar más seguido. Sube volumen. Mejor. Ya. Y ahí activo. Bien, antes de pasar al reservado que tenemos planeado, digo un poco las noticias cortitas que quedaron. Una, hablando, ya que estábamos hablando de Pokémon, está habiendo una criptomoneda nueva que evoluciona. Está hecho así, según el valor va evolucionando y el uso que uno está holdeándola evoluciona. No sé bien cómo trabaja el algoritmo ese. Que es una moneda que se llama Signo de Peso Pika. Bien, y esa moneda va evolucionando a Rai. Obviamente. No te escuché, perdón, creo que se te cortó la moneda. Se cortó el nombre. Se llama Pika, la moneda. Así que corta. Pika. Okay. Y esta moneda supuestamente va evolucionando a Thunder y después a Ray. Y esta moneda están haciendo como la Dogecoin, digamos, que empezó como un chiste y al final se está haciendo más seria. Y hay un problema porque muchos fans están diciendo que intervengan Nintendo porque no quieren que se metan en esta burbuja y que haya quilombos con todo eso. No sé por qué les molesta. Entiendo que Nintendo le molesta igual, pero no entiendo por qué a los fans le molesta. Pero para. ¿Dónde está? ¿En un juego de Nintendo? No. Es que es una moneda que hace referencia. Y ellos se justifican igual. Diciendo que hay un animal que se llama Pika. A pesar que la moneda. Me muero. Porque si se llama Pika, le están pidiendo a Nintendo que intervenga. Me está jodiendo. Sí. Hay una proteína que le pusieron Pikachurina porque. Por la forma que tiene. Bueno, hay una que le pusieron Sonic porque tiene forma de erizo. Pero una le pusieron Pikachurina, una proteína del ojo. No le van a decir a Nintendo que le mete un cease and desist a los tipos que descubrieron la proteína. Ahora, me gustaría que Jafe te fijes cuánto vale esa moneda en este momento, porque no tengo ni idea. Me fijo, pero fíjate. Te comento que he visto como muchos proyectos que con NFT dicen el NFT de. Claro. Tal Pokémon, tal Pikachu. La realidad es que nadie tiene los derechos para hacer eso, entonces como termina siendo todo un fan-made. Entonces meter plata en algo fan-made me parece como muy riesgoso. Sí. El que lo quiera hacer. Oye, pero pasó la Dogecoin. La Dogecoin pasó, es un caso muy puntual. Bueno, pero no tiene ningún tema legal, ni copyright, nada. Dogecoin es una criptomoneda que creó un chabón en 2 horas. Nada. Y otra noticia relacionada al mundo de videojuegos es que Netflix, por un informe de una entrevista que le hicieron a The Information, a Netflix, están contratando a un ejecutivo de videojuegos. Así que al parecer están apuntando o están viendo experimentos para que Netflix sea también una plataforma de juegos. Quiere orientarlo a tipo Apple Arcade. Claro, eso es lo que están tratando de hacer. Todavía no hay nada confirmado, pero sí están buscando gente que estaba en puestos tipo de gerenciales para el desarrollo y el marketing de videojuegos. Me coparía mucho que hagan más cosas como Bandersnatch. No, no conozco eso. Bandersnatch. Bandersnatch. Es la serie. La de Black Mirror. La de Black Mirror. De Black Mirror, ajá, que vos ibas cliqueando. Perdón, la película interactiva. Sí. La película interactiva. Está buena, mirala, está en Netflix. Yo no juego ninguna película interactiva todavía. A mí lo que me preocupa de eso es que. A ver, yo siempre dije, no me gustan los servicios así tipo en la nube. Pero lo que me preocupa es que vaya a pasar, cuánto te lo vayan a cobrar, cómo van a migrar. Mirá lo que le pasó a Google Stadia. Google Stadia, al fin y al cabo, estaba todo buenísimo y tenías que pagar por absolutamente todo por atrás por algo que no tenías. Si es Netflix, calculo que será un servicio igual, pero en el que vos puedas... onda, alquilas los juegos y punto. No sé si va a ser demasiado viable en nuestra internet chota, ¿no? Uh-huh. Menos para jugar y streamear, porque... No, nada. Nosotros no vamos a poder. Bien, vamos a reservados. Hay un par de noticias rápidas que se las digo, que pusieron un nuevo DLC de Cities Skylines de puentes y cosas de puentes. No sé, chacho, sabe jugar más eso. Y ha puesto dos fantasmas nuevos en Phasmophobia. Listo. Te agrego una rápida y cerramos. Dale. Pusieron la Normandy hasta el 31 de este mes. En el No Man's Sky es un evento secreto que tenés que ir a hacer. Y después te quedas la Normandy para poner en tu... en tu flota de naves. Tengo que volver a jugar ese juego. O no. Pero bueno, vamos. Vamos al reservado, que ya puse la musiquilla. De. Sí, el... no tengo el punto de apuesto. Exacto. A ver, no sé. Y le estás tapando justo el culo, así. Está perfecto lo que estás haciendo. No, quiero saber nada, discúlpame. Ah, yo quiero el culo. El culo es muy importante. Así que vamos con lo que sea. Nier Replicant, que ya voy a decir el nombre. Spoiler. Nier Replicant. Bueno. Que es versión no sé cuánto, números. Pero sí, no, el... Bueno, ahí te corrijo, no llega a ser una remake, ¿sí? Esta versión es... Ah, me sale como... Justamente es... No, es, o sea, a ver, lo que pasa es que... Me encanta cuando corrigen a Monfus en vivo. ¿Está bien? ¿Está bien? No, lo que pasa es que es un mix, perfecto entre una remake y un remaster. ¿Por qué? Porque si bien el juego no está hecho de cero... No lo hicieron de cero, pero hay cosas que sí las hicieron de cero porque eran muy malas en el juego original. Por ejemplo, el sistema de pelea, la mecánica de pelea era crocantísima, más dura, imposible. Estaba tan mal hecho que... Botones. No, chicos, era un error. Entonces, eso lo hicieron de cero, pero hay un montón de otras cosas que no, que se mantuvieron exactamente igual. Después, por ejemplo, los modelados 3D de los personajes principales están hechos de cero. Porque eran horribles, pero horribles. Pero los de los NPC no, ¿entendés? Entonces es como que, bueno, hay cosas que se armaron de cero y cosas que no, cosas que se mejoraron en base a lo que ya existía. Entonces, bueno, por eso no le pusieron ni remake ni remaster, sino que le pusieron versión y los números. Sí, porque es como porque, una mejora. Bueno, es una mejora, pero bueno, hay, por ejemplo, los modelados de los personajes sí están hechos de cero y era muy necesario porque, chicos, verdaderamente... Si ustedes ven la comparativa gráfica, el original era... A ver, busquen la comparativa, ya que estamos. Era, dale, búscalo, que está buenísimo. Era horroroso, así que bueno. A ver, acá está. A ver. Ah, no, dice que ese paró el streamer, murió. Búscalo porque está buenísimo. ¿Qué cosa? Algo dijiste, búscalo, pero está buenísimo. Ahí está. Estamos experimentando dificultades técnicas. Sí, ahí va. Segundos. Está. Ahí sale que está transmitiendo en vivo. Mando. Okay. Y se me hace cortó y se mandó de nuevo. Así que perdimos los views. ¡Yay! Sí, aparecía una sola persona. Ahí mando de nuevo. Dios. Esto va a ser un parto para editar. Ah, el estrés ayuda mucho que pase esto. Ahí lo ves a Happy sufriendo, mira. Ahí está. Ahí estoy, listo. Dime. Ahí volvimos. ¿Listo? Gracias a Pati Pérez, gracias a Guillermo Franco, gracias a Lee Andrew Dodson. Bueno, ¿ya puedo? Sí. Sí. Dale, go, boja. Bueno, nada, lo que les decía. El juego Nier Replicant es la precuela directa de Nier Automata. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, Nier Automata se hizo mucho más famoso y la mayoría no sabía de la existencia de esta precuela. Originalmente... Cuando salió este juego salieron dos versiones, Nier Gestalt y Nier Replicant. Son exactamente el mismo juego, salió para Play 3 en el 2010, son exactamente el mismo juego, solo que cambia el protagonista. en Nier Gestalt, vos jugás con un hombre adulto de 40 años, ponele, y tenés que salvar a tu hija. En Nier Replicant jugás con un pibito y tenés que salvar a tu hermana. Esto lo hicieron para venderlo en Japón, ¿sí? Porque se dieron cuenta que en Japón iba a vender más poner un pibito que poner un señor. Entonces, el pibito. Hicieron eso. Pero básicamente son el mismo juego. Y la remake que vamos a ver, o sea, que podemos jugar ahora, el protagonista es un joven. Ah, mira, perdón, pero ¿qué te tengo? Ahí justo en pantalla se mostró la parte de lo voy a mostrar anterior, porque justo se muestra cómo era antes y se muestra un tipo adulto y en la remake está. Bueno, exactamente. Niñito. ¿Por qué niñito? ¿Por qué? Porque a los japoneses les gusta, chicos. Así que, bueno, no importa. La cuestión complicado. La versión que vamos a jugar ahora es la versión en donde el protagonista es joven y tenemos que salvar a nuestra hermana, ¿sí? Con el personaje más adulto vamos a poder jugar una serie de dungeons que están luego de que terminamos por primera vez el juego. Y acá empieza el análisis un poco en cuanto a ¿vale la pena jugar este juego? A ver. Si les gustó Nier Automata en cuanto a la narrativa, al contenido de historia y a todo ese contenido más narrativo, yo se los recomiendo muchísimo. Porque es la precuela directa. O sea, vamos a saber por qué pasa todo lo que pasa en Automata. ¿Sí? Vamos a entender un montón de cosas que aparecen en Automata y que si no tenías todo el contenido de Nier Replicant, no lo podés entender. Estás diciendo, perdón, que hay que jugar así. Si yo quisiera empezar a jugarlo, tendría que jugar a este primero y después el otro. Yo les recomiendo que si no han jugado ninguno de los dos, jueguen este primero. Bien. ¿Sí? Jueguen Replicant y después Automata. Ahora, si ustedes juegan Automata, no importa, pueden jugar este igualmente y lo que va a hacer es como aportarles mucho más contenido. Eso sí, recuerden, Automata pasa 10.000 años después que este que replican, ¿sí? Entonces, me encanta ese número aleatorio. Es como todo lo que. Si ustedes creen que hay baches de agujeros existenciales de por qué pasa esto, son 10.000 años después, punto. Básicamente. Pero bueno, hay un montón de explicación y de contenido que hace referencia en Automata que hace referencia a Replicant. Entonces, si ustedes no han jugado ningún Nier, les recomiendo hacer Replicant primero. Pero bueno, acá hay un temita que es muy importante que sepan a la hora de jugarlo. Si bien mecánicamente lo reconstruyeron y es un juego súper divertido que tiene tres dificultades, ¿sí? La dificultad fácil es ultra fácil, es automático casi, o sea, no tienen que hacer nada prácticamente. La dificultad normal es fácil y la dificultad difícil, digamos, es la mejor si quieren algún tipo de reto. Así que bueno, nada, la mecánica está hecha de cero, lo cual es súper interesante y mejoraron mucho de la versión original. Pero como todos los juegos de este director, que es el maravilloso Yoko Taro, el juego tiene muchos finales, ¿sí? Tiene 5 finales. A, B, C, D, E. Son todos los finales, ¿sí? Y lamentablemente, a diferencia de Automata, en este juego, para sacar los diferentes finales, tenemos que rejugar una parte del juego. Una y otra vez. Eso igual, eso es lo mismo que pasaba antes. No, en Automata no. O sea, en Automata está hecho de una manera más dinámica. Ah, en el original sí. En Replicant original sí. Tenías que hacer 4 veces un pedazo del juego para sacar cada final. Pero un pedazo, ¿es no cierto? Todo. No, es hacer 4 veces el pedazo ese. Altale. Es cierto que en cada pedazo hay diferente contenido, chicos. Cada pedazo es diferente. Cada pedazo es distinto y muy interesante por sí mismo. No, pero hay ciertas partes de contenido. Pero bueno, se hace. ¿De qué tamaño de pedazo estamos, digo, duración estamos hablando? Es un pedazo más chico que el pedazo. No es un pedazo tan largo, chicos. Me gusta que estemos hablando siempre sabiendo de la duración del pedazo. Claro, ahora sepamos que hoy ya tenemos que ir a otro pedazo, que es el segundo corte musical. Y ya, perdón, Julia, que te corto, trompa. Pero Jafi me pegue. No, no hay problema. Gracias a esa música, gracias por el follow, ese house 1, 2, 3. Sí, mucha gente que nos está siguiendo y que está participando en el sorteo para que nos pongan aquí qué tipo de zombie es su favorito y se ganan el iPhone en Steam. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con lo que estamos hablando, de Nier Replicant. Vamos a escuchar el tema de Grandma, hecho por Family Jules. Lo escuchamos y volvemos. Dale. Ahí estamos mostrando el juego que va a ser para el sorteo. Así que, adiós. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y volvemos a hablar de... Estás detenido por... Obvio. Gracias a Yusuke por el follow y Fabio León González, acá dicen que Chacho te ama, Lorenzo carísimo. De ese reo. Sí, ya le escribí. Un saludo muy barato. Bécil, le maté. Sale elefante, Chacho. Bueno, sí, vamos. Y si nos quieren mucho, mucho, mucho, pueden meterse en el QR que está acá abajo, gamercombate.com/donaciones, y nos dejan algo que su corazón les permita para que nosotros podamos seguirle devolviendo el amor de esta manera. De hecho, lo que estamos donando es gracias a sus donaciones. Lo que estamos sorteando. Así que bueno, Julia, continúe. Dale. Como les decía, Nier Replicant, así como el original, tiene muchos finales. Y para sacar cada final van a tener que jugar una porción del juego. Bien, eso es bueno. Así no hay problema. Ojo. Lo cual obviamente va a hacer que sea bastante repetitivo, no les voy a mentir. Incluso yo, que amo el juego, se vuelve repetitivo. Uno lo hace porque quiere ver todos los finales y porque en esta versión agregaron un último final, ¿sí? Que antes en la original teníamos del A al D y ahora tenemos el final E. Igual, disculpame, ¿Lo que varía es solo el final o hay algo más? Porque la verdad que si es el final, yo meto en youtube.com, claro, busco final. Varía entre una partida y otra, van agregando contenidos como cinemáticas, cortitas, y te van explicando la historia de todos los personajes y también de los enemigos que matas en el juego. Porque hay mucha importancia en este juego en quiénes son los enemigos y todo eso. Entonces, hay más contenido, pero la realidad es que eso no quita que sacar los 5 finales sea bastante perno y te arruine un poco el pacing y el ritmo que tenés en el juego. No les voy a mentir. Ahora, sí. Perdón, Juli, Autómata fueron más o menos unas 25 o 28 horas terminarlo, todos los finales, no sacando todas las misiones secundarias, pero más o menos para terminarlo. El Replicant, ¿en cuántas horas anda más o menos a sacar todos los finales? Si lo hacen todo, incluyendo misiones secundarias, absolutamente todo, van a tener entre 40 y 50 horas. Si hacen solamente los finales y varias misiones las dejan o se saltean algunas cosas opcionales que tiene el juego, puede que lo hagan en 30, 35, okay, más o menos. Ese es el tiempo. Pero bueno, lo importante es que el sistema de batalla está muy bien hecho, es muy divertido. La verdad es que lo mejoraron muchísimo, así que el juego en ese aspecto mejoró muchísimo. A nivel gráfico está increíble a comparación de lo que era antes. Y bueno, y todos los temas están reversionados también. Que es algo, un detalle mínimo, pero para mí, que me sabía lo de OST de memoria, para mí era maravilla porque era, ay, esto es diferente. Pero bueno. Es un poquito más de lo mismo, pero. Claro, pero distinto. Tiene 3 segundos más. Me hacen feliz con muy poco, verdaderamente. Así que, bueno, igualmente se los recomiendo muchísimo si les gustó Autómata y les gustó lo que es la narrativa de Autómata, ¿sí? Pero bueno, si ustedes están buscando una experiencia frenética como Autómata, por ahí se van a encontrar con que es un juego un poco más tosco, un poco más lento, no tiene ese nivel de frenetismo y tiene mucha relevancia la historia, ¿sí? Si bien la mecánica está mejorada y todo, pero el fuerte del juego es la narrativa, ¿sí? Tiene un plot twist increíble al final, que ustedes van a decir, ay, no, por Dios. Eso se los recomiendo muchísimo, pero tengan en cuenta que no tiene el mismo nivel de frenetismo que maneja Autómata, que es una de las cosas que lo hizo tan popular. Así que por eso. Tiene un poco de bullet hell, igual. Vi un par de escenas. ¿Cómo? Tiene un poco de bullet hell, eso de mandar muchos tiros. Eso es lo mismo. Sí, esa es una característica. El director del juego tiene la característica de que a él le gusta meter. O sea, como que no sea lineal la mecánica del juego. Que si bien es un JRPG, de repente tenés momentos de bullet hell, tenés momentos en donde la cámara te enfoca desde arriba como si fuera un Fallout, ponele, de los viejos. Todo el tiempo... Ese es el punto que queremos tocar. Era muy para Monfus, eso. ¿Qué? Claro. Sí. todo el tiempo está cambiando. De hecho, en esta, en Replicant, tenemos incluso una parte que es una aventura de texto. Tenemos que leer y responder para poder avanzar. O sea, tiene como muchas variantes la mecánica, justamente porque es una característica del director que le gusta agregar ese tipo de cosas. Y también le gustan las nalgas. que eso es algo que bueno, dijo. Eso es algo muy importante. Lo dijo. Así como le gustan las nalgas, en este juego tenemos un personaje que está prácticamente desnudo. Es una mujer que está... Sí, que está vestido como de pijama, ¿viste? No, tiene un baby doll con una tanga que está abierta. O sea, ni siquiera es una tanga cerrada, es una tanga abierta. Bueno. Y encima la cámara en las cinemáticas te enfoca el culo todo el tiempo y es como... Y sí. No había necesidad, pero bueno, no importa. Todos lo amamos. Escúchame, si se van a gastar modelándolo, por lo menos que lo muestre. Claro. Si no, el diseñador laburó al pedo. Claro. Acá dice, primero que Nachi Top dice que fueran de esa la espalda. Y además dice, Buckshot dice, hola, para los que ya jugamos el juego original, ¿vale la pena jugar este? Por bueno, imagino extra. Que jugaste Gestalt. Si jugaste Gestalt, yo te lo recomiendo por el final extra, que si no te pinta mucho lo podés ver en internet. Y si querés volver a jugarlo con una experiencia mucho más moderna. Porque, de nuevo, la mecánica está hecha de cero y es mucho más divertida. Ahora, si vos jugaste Gestalt y la verdad que te pareció un juego más o menos, no te apasionó y es lo mismo. Así que no te recomiendo que lo hagas porque no tiene tanto cambio en cuanto a lo que es lo que pasa en el juego, la historia. La historia es la misma. Ahora, si te gustó mucho, sí te recomiendo hacerlo porque tiene varios cambios que son interesantes y tiene un final extra. Así que eso está bueno. Yo la verdad que a mí me encantó el trabajo que hicieron porque le sacaron todas las cosas horribles que tenía el original, que lo hacían bastante injugable en algunos aspectos, y las mejoraron. Es cierto que todavía mantiene el tema de lo repetitivo para sacar cada final. Y tiene algunas misiones secundarias que son ridículas en cuanto a lento y... contenido. No. Por ejemplo, esto no es ningún spoiler, una de las misiones tenés que ponerte a plantar flores. Y el crecimiento de las flores está directamente relacionado a nuestro tiempo real. Tenés que esperar horas reales para que crezcan. Y no podés adelantar el reloj de la consola. Lo cual, imagínate, hace de la misión la cosa más horrorosa del universo. Pero es como que... ¿Y el tiempo ese sigue continuando mientras vos dejás apagada la consola o no? Sí. Es el tiempo real. O pero sea que si vos modificás... dos días sin jugar el juego porque... No, vos podés jugar. Podés jugar mientras tanto y las flores van creciendo. Pero es ridículo, chicos. Es muy malo porque encima tienen un drop rate bajísimo. Bueno, al pedo. Tiene ese tipo de cosas... Esas misiones que no voy a hacer nunca, las del hombre calendario... No las hice porque me parecía cualquiera tener que volver en los días particulares. No, eso es recontra choto. Pero bueno, de nuevo, lo importante en este juego es el aspecto narrativo, que está buenísimo. Y bueno, como para dar un poco un contexto de cuál es la narrativa del juego, si ustedes jugaron Automata, saben que Automata se desarrolla en la Tierra, una Tierra que está destruida y en la cual se plantea la existencia de robots y androides. No se sabe bien qué pasa con los humanos. En Replicant vamos a saber exactamente cuál fue y será el destino de los humanos, esto sin ningún tipo de spoilers, y por qué se produce todo esto, por qué la Tierra está en estas condiciones, por qué está destruida. Esto, de nuevo, no es ningún spoiler porque es algo que ya se sabe de entrar. Como ustedes saben, Nier es un spin-off de la saga Drakengard, de uno de los finales de Drakengard 1, se desprende la saga Nier, que es el final en donde básicamente un dragón y un gigante del mundo de Drakengard aparecen manifestados en la Tierra y producen un montón de consecuencias. En Nier Replicant vamos a ver directamente cuáles son las consecuencias 1000 años después de que caen este dragón y este gigante en la Tierra, cuáles son las consecuencias, qué pasa con la humanidad, qué es lo que está pasando. Y en Autómata hay un salto de 10.000 años en donde, bueno, la Tierra ya, como saben, están los androides y los robots y otro tipo de criaturas. Acá, Dark Yuska dice... La del hombre calendario de Batman, recuerdo haberla hecho por accidente. No entiendo, ¿es una misión eso? ¿Cómo la de? Sí, tenías que ir a hablar con el hombre calendario en días particulares del calendario y el chabón te decía cosas hasta que terminaba, pero no te da una mierda más. Ah, ok. Sin mierda, perdón. Es una misión re random. Acá en Replicant, hacerla el 100% de las misiones no te da nada, no te da ni siquiera un logro para la gente que le gusta platinar y todo eso. no te da nada, es simplemente por una cuestión personal, así que, por ejemplo, esas misiones es ridícula. Lo que sí el juego te exige, entre comillas, es que para ir sacando los finales consigas todas las armas del juego, pero la verdad que es muy fácil conseguirlas, así que no van a tener ningún problema. Lo único... No. Y de última se buscan una guía y listo. Y no es como en Autómata, por ejemplo, que las tenías que levelear. Acá solamente es tenerlas. Entonces no te rompen tanto los huevos. Es como que se dieron cuenta de que ya era suficiente rotura de huevos con hacerte jugar parte del juego una y otra vez. Entonces, bueno, por lo menos tenés que tener solamente las armas y con eso vas a poder desbloquear todos los finales del juego. Así que nada, yo lo recontra recomiendo, lo he disfrutado un montón. Al igual que Autómata, el juego es un viaje a la depresión, así que sépanlo de entrada. Si vivieron lo que es la depresión o viven como monfus, bueno, ya saben qué esperar. Bien. No, tiene el mismo tono, es muy triste todo el tiempo, todo lo que pasa es trágico, todo es una cosa depresiva, la música, los personajes, todo, cada detalle del juego está hecho para que vos te sientas mal, te pongas triste, entonces, bueno, sépanlo de entrada. Sépanlo de entrada que tiene ese tono el juego. Y, por ejemplo, en este juego, si ustedes jugaron Autómata y se encariñaron con el personaje de Mil, que es la cabeza que está en un carro y te vende cosas, en este juego vamos a ver el origen de Mil. ¿Quién es Mil y qué hace ahí en Autómata en un carro? Claro, y el desarrollador sé que tiene un fanatismo por ese personaje, porque siempre se presenta con ese... Claro, sí, Emil es como la insignia del director de Yoko Taro, porque usa la máscara de Emil todo el tiempo. Y sí, es uno de los personajes, si querés, más entrañables del juego. Porque la verdad es que en algún momento me gustaría desarrollarlo, pero bueno, para mí Nier es un personaje bastante de mierda, así que... Encariñense con Emil, no con Nier. Bien, así que recomendado. El juego está en Steam a 3.200 pesos más impuestos, así que porque es relativamente nuevo. Me imagino que en Play y demás está a $60. Así que, bueno, eso para que sepan los precios. Vamos a la tanda y volvemos con una tertulia. Perfecto, vamos. Ah, bueno, ya pasar. Sí. ¿Sabías que? Nintendo estuvo a punto de entrar al mercado de los celulares. De hecho, las consolas portátiles DS iban a tener funcionalidades de smartphone. Muchos dicen que aún se lo están pensando, y que el paso atrás fue para no desorientar a su público de vista de los videojuegos. Entérate de esta curiosidad y más todos los sábados a las 19 horas por la FM 94.5 o en nuestros streamings en Facebook Live y twitch.tv/gamerconmate. Y volvemos a la tertulia. Me parece que me voy a pedir una linda hamburguesa para desestresarme, porque tengo que editar todo el quilombo que hubo. Fondo de Chacho, casi me muero. Qué buen fondo. Se me vinieron encima. Muchas gracias a todos los que están participando. Estamos teniendo un sorteo para todos aquellos que nos están siguiendo en facebook.com/gamerconmate o en twitch.tv/gamerconmate y nos quieran decir cuál de todos estos zombies que tengo atrás es su favorito. Ya tenemos bastantes respuestas. Vamos a tratar de nosotros llevar un poco el tema para darles ideas incluso, y pueden seguir participando hasta el final del programa, así que no hay problema. Todo ese sorteo es para ganarse el juego Lightfall por Steam, que Monfus lo está mostrando. Sí, que ganó, sale que ganó varios premios. No sé si, no he corroborado si es verdad que ganaron esos premios, pero voy a confiar que sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, Pram, Hoy vas a hablar de los zombies en los videojuegos. Bueno, señores, esto me trae un poco al comienzo de la otra pandemia. Empezamos con Último Nivel Podcast y el primer programa fue organizaciones ficticias gubernamentales en pandemias. Y eran todos de juegos de zombies, con lo cual la verdad que voy a volver a hablar de zombies en el primer sábado de cuarentena otra vez. Es como medio fuerte. No de nuevo decía, no de nuevo decía. Pero bueno, la idea surgió cuando estábamos pensando qué hablar y yo propuse de Days Gone, que Days Gone salió en esta semana para PC, otro de los exclusivos de PlayStation que migra a la mostaza rasa. Y la idea fue entonces charlar un poquitito, no solo de Days Gone, sino de los distintos zombies en los videojuegos. Creo que todos acá, el primer zombie que vimos en un videojuego fue en Alone in the Dark, porque primero iba a decir Resident Evil y después me acordé que no, que uno es mucho más viejo. Y había zombies en Alone in the Dark. ¿En no, cuál? Yo te voy a decir. En el 1, poligonales, completamente poligonales. Claro, yo jugué el 3, En juegos de ellos he visto zombies, no sé. Castlevania 1. Ah, es verdad. Bueno, son ghouls. En verdad, pero. Tenés razón. Bueno, era como de enemigos. Pero bueno, sí. Pero ahí empezás a darle en la tecla de que en los videojuegos tenemos distintos tipos de zombies. Porque tenemos a los infectados, como ocurre en Resident Evil, en Days Gone, en Dying Light. No me salía, estaba pensando en ese. Estaba pensando en Huffy, así que era Dying Light. Los ghouls en Ghosts and Ghouls y bueno, en Ghosts and Goblins creo que había también zombies, si no me equivoco. Sí. Que venían de otro tipo de origen, porque sabemos que tenemos a los que vienen por fluidos químicos, a los que vienen por un virus que los muta. En el caso de The Last of Us los tenemos con el Cordyceps, que es el más real, si se quiere, porque el Cordyceps existe. Ahí volvió. Sí, se cortó. No. Ah, perdón, gracias. Sí, no sé qué le pasó hoy. Ahí le di F5 a Twitch. No sé si ya estamos. Sí, creo que sí. ¿Ya estamos? Me sale que está, así que sí. Ahora se cayó, chacho. Ahí está. Sigan, yo estoy. Bien. Sí, no. En el caso de Days Gone, tiene la particularidad de que son infectados por un virus que extraen de las plantas. No quiero entrar mucho en la historia de Days Gone porque va a haber gente que lo va a estar jugando ahora por primera vez. La verdad, quería aprovechar también como para hacer una pequeña reseña en esta discusión. Y es que había que hacerla porque todavía no escribía para Gamer Combate. Se trata de un juego bastante interesante que es muy repetitivo. Pero si pueden, denle una oportunidad, porque realmente la historia te recompensa. Sí, dígame, señor en Chacho. Perdón, no es para interrumpirme, en realidad es para argumentar. Tenemos un reservado hecho por Gustavo cuando salió en exclusiva en PlayStation, que creo que a las dos semanas ya lo tenía terminado porque era un manija. Búsquenlo en la página gamercombate.com, está subido, si lo quieren escuchar para ver qué esperar. Y si no, un poco le va a contar Fran cómo es. Bueno, Days Gone es un juego que es ultra lineal. Es un mundo abierto, pero es un juego ultra lineal porque consiste en ir del punto A al punto B todo el tiempo. Y te la vas a pasar arriba de la moto. Y suena aburrido. Pero es ultra divertido enfrentarte a las hordas de zombies que te vienen, onda Guerra Mundial Z. Pero tiene este tipo de hordas tan grandes. Se encuentran varias a lo largo del mapa. Es como que son zonas donde están, y una vez que las mataste a todas, no vas a tener todo ese ejército de zombies que se te viene encima. Pero la verdad se trata de un juego. ¿Cómo? ¿No respawnean constantemente? No la horda, sí los zombies. Okay. Pero es como que vienen migrando, y tiene una explicación de por qué vienen migrando, y por qué aparecen cada tanto, y por qué siguen llegando constantemente. Y lo que tiene es que es un juego que tenés que jugar el final, y el final termina mal, porque la verdad que es soso, sin gusto a nada. Ah, yo creí que te iba mal de narrativo. Y una vez que vos lo terminás, y jugás y seguís jugando, todavía no queda muy bien claro cómo lo activás, porque Robert y yo lo activamos de forma distinta, tenés un final extra, que es el final real del juego, que a todos los que llegaron a ese final están pidiendo la secuela ahora, de lo cual no voy a hablar, pero tengo un video en el que discuto con Robert el final de Days Gone. En este tipo de juegos son los infectados, como los que Juli dice que le gustan, los zombies rápidos, no, los que son mucho más violentos. A vos te gustan los lentos, ay, perdón, a vos te gustan los de Resident Evil. Le gustan los lentos. Que vuelvan los lentos. Capcom, ya sabes, que vuelvan los lentos. Bien. Hola, Neo. ¿Cómo le va, Neo, querido? Perdón, pero bueno. Ahí cuando hablaban ustedes de los zombies, no solo están los zombies, además de lo que hablamos recién, los zombies, el tipo de zombies, cómo se infectan. No solo están los rápidos, los lentos, sino están, ponele, no sé, lo tenemos porque lo tenemos en streaming. Nosotros estuvimos jugando al World War Z, donde los zombies, no sé si tienen como si fuera una cuestión que se mueven en enjambre, tipo en olas, y se van acumulando para llegar como a pasar por lugares por arriba. Eso también es una, como una característica de algunos zombies, como estos que tengo atrás. Que se te venía un justito quedó. Sí. Bueno, una de las cosas que tiene Days Gone, que a veces se explota y a veces no. Resident Evil, por ejemplo, tiene el zombie clásico, pero después vemos otras mutaciones que produce el virus y que no son zombies, salvo los perros zombies, pero después tenés criaturas, sí, que son otra cosa completamente distinta al original. Como el cocodrilo. Como el cocodrilo. Exactamente. No. O más que nada como el. Este que era un bicho. Que no era una araña, pero que se mueve tipo araña, que está en el Resident Evil 3 y no me acuerdo del nombre. No, yo tampoco. Y no es el Licker, Pero me estoy acordando. Perdón, me estoy acordando de otro. No, en el Resident Evil 2 había uno que era una araña zombificada, pero que obviamente nunca le dijeron nada. Nombre. Sí, en el 1, en el 2 y en el 3 hay arañas. Bueno, pero en el 6 me estaba acordando porque lo vi más temprano. En el Resident Evil 6 hay una como mutación que directamente es como si fuera un tiranosaurio Rex zombie. El Resident Evil 6 es insultante, porque aparte no es que es un tiranosaurio, no es un tiranosaurio. No, ¿qué? Los distintos zombies se desarman y vos ves la animación y el zombie se desarma en bloques cuadrados. O sea, ni siquiera lo hicieron como el Resident Evil 0, que por lo menos eran las lichis y tenía otro sentido, sino que los zombies se desarman en cuadrados conectados por hilitos y se transforman en un tiranosaurio gigante juntando un montón de zombies. Cuando yo digo que el Resident Evil 6 es una mierda, es porque es una mierda. Perdón, Monfus. Retame como yo los reto a ellos en el programa por decir malas palabras. Ahí está, iniciando. Ahí está, ahí está, listo. No sé qué pasó hoy. ¿Listo? Bueno, estamos. Ha sido bueno, muy accidentado. Lo que tiene Days Gone es que vos te encontrás con que el virus también afecta a animales. Entonces te vas a encontrar tanto animal, osos, por ejemplo, en un estado natural, osos normales, y osos transformados en zombies, que son muchísimo más peligrosos por cuestiones más que obvias, ¿no? Mucho más rápidos, mucho más violentos y mucho más. Fran, en Days Gone, obviamente, si esto no implica un spoiler, pero ¿es artificial o es una mutación de la naturaleza? Ahí es donde está el tema, y podés escuchar el video que hicimos. Implica spoiler. Y está muy ligado con el mundo de Siphon Filter. O sea, Days Gone ocurre en el mundo de Siphon Filter. Pero eso es oficial. Mira, eso lo dijeron. Cuando vos empezás a encontrar easter egg. No sé por qué se está cortando. Encima tengo que editar. Ay, me está poniendo nervioso esto. Bien. Tranquilo. Ah, sí, así está. Me están censurando. Ansiedad. No va a ser la primera. Yo te lo edito, Monfu. Pero bueno, no sé, la verdad no sé dónde se cortó. Igual creo que acá, como siguió, no hay problema con eso, ¿no? No, siguió, así que no, dale. Ok. Tiene una explicación. Creo que es donde está lo más rico de Days Gone, ya que te da todo el trasfondo necesario como para que ir del punto A al punto B en la moto sea divertido. Más allá de que es divertido andar en la moto y que agarrar los silenciadores, o sea, agarrar los filtros de aire de los autos como silenciador. Mientras está bueno, o sea, tiene mecánicas que son buenas. ¿Cómo? No digo, andar en la moto, escuchar los playeros mientras escapás de zombies. Claro. Es una moto tipo motoquero. O sea, no sé si van a escuchar los plateros, pero bueno. ¿Cuántos plateros? No se pasa en esta radio. Pero bueno, en este tipo de juego particularmente tenemos virus. Así como en Resident Evil teníamos del virus progenitor, en este, bueno, no voy a decir de dónde. Lo lindo del Days Gone, para los que sean muy hinchapelotas como yo, es que te cuentan el origen. Está muy ligado a por dónde va la historia. O sea, si bien hay juegos que está buenísimo cuando no te cuentan nada y vos vas descubriendo cosas, también, obviamente, si el juego está orientado a explicarte qué pasó, está bueno que te cuenten los detalles de cómo se originó o si de repente eso tiene alguna justificación, digamos, en la narrativa del juego. Por ahí, si no te lo cuentan, pero un poco es el objetivo del juego, tampoco, digamos, es malo. Sí, yo creo que eso, como decís vos, depende de las expectativas de cada uno. A mí, claro, por ejemplo, siempre me gusta que vos tengas la cajita cerrada, onda, contame. Por más que no tenga final, porque el final siempre termina siendo... No en este caso, pero no voy a contar el final porque el final se va a la mierda. Pero Resident Evil, por ejemplo, siempre te nuquea en la ciudad. Bueno, entonces siempre sale en helicóptero. Siempre sale en helicóptero. Y siempre se va en helicóptero. El peor final que he visto de zombies es The Island. Es lo peor que he visto. ¿Te van en helicóptero? Sí, no me acuerdo el final de Dead Island. Te lo cuento porque no hace falta que lo juegues. De hecho, hicimos un reservado de eso. Lo jugué el Riptide también. Sí, no lo juegues, no lo jueguen. Es decir, todo lo que ustedes creen al principio no vale al final. Estás en una habitación cerrada, seguías a un tipo que el tipo quiere hacer pelota a toda la ciudad porque quiere salvar a la esposa y todo eso. Vos interferís para que no explote la ciudad y al final lo matás porque se vuelve un zombie gigante y dice... ok, pero tal vez este tipo tenía razón porque no queda otra solución que explotar la ciudad. Así que explota la ciudad y se van. Es decir, lo mataron porque iba a explotar la ciudad. Igual explota la ciudad. Pero bueno, pero igual era. A ver, se convirtió en un zombie gigante. O sea, lo tenían que matar igual. No, pero es que se convierte en un zombie gigante porque no quieren que explote la ciudad. Y después explota la ciudad igual. A ver, sigamos mi línea de razonamiento. Sí. Si el chabón se terminó transformando en un zombie gigante. Pero fue después. O se inyectó ahí. Es que se inyectó ahí. En el momento. Secuencia de que Adam quería impedir que explotara la ciudad. Y lo que tenemos que inyectar ahora es el tema, dale, que viene ahora, es un tema, justamente el tema principal de Days Gone, hecho por EAD Gaming, lo escuchamos, así entramos como en tema, y luego seguimos hablando de zombies en los videojuegos, así que no se vale. Vamos al tema 3. A ver si no se corta. We'll be right back. mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Me gustó mucho y era bueno. Ajá, y el 3 fue una mierda. Se fue a la mierda, sí. Le gustó mucho y era bueno. Nombre del programa. A contar qué es lo que le gustaba a Fran. Es secreto. Lo que queremos saber. Claro. Lo que queremos saber es a todos los que nos están escuchando: ¿qué tipo de zombie les gusta a ustedes? Lo ponen acá en el comentario en vivo, acá en facebook.com/gamercombate o en twitch.tv/gamercombate. Lo estamos leyendo y están participando por el sorteo de un juego en Steam que se llama Lightfall. Lo vamos a estar sorteando al final de todo este chiste que se llama Gamer Combate. Sí, más este programa. Ay, voy a odiar tanto hoy. Bueno, estamos hablando de los zombies en los videojuegos. Dale. Para continuar con esto, quiero tomar lo que dijo Chacho y ahora sí dejar el Days Gone de lado y transformarlo en una tertulia. Para ustedes, ¿cuál es el mejor y el peor zombie de los videojuegos? Y vamos un poco en línea con la pregunta. ¿Te puedo parar ahí con una pregunta sobre el Days Gone? Sí. Okay. Yo jugué al 1 con Gustavo. ¿Al 1? ¿Al Days Gone? ¿Hay uno solo? Bueno, entonces jugué ese nomás. Sí. No importa. O sea que ya conoces el final. No, lo jugué al principio, sí, vi los zombies, no sé qué, pero cuando me encontré con toda la parte de management de la base, fue como... ¿A qué paja? No. Mira, a mí me suele dar una paja atómica los juegos que tienen demasiado management cuando no es un juego de management. Pero lo terminás haciendo. Porque vas avanzando y como querés armas nuevas, decís, ok... Me voy hasta acá, si total voy a ir a explorar este sitio de enero para buscar las grabaciones. Que de hecho cuando las tenés todas, te dan un objeto que termina de linkearlo directamente con Siphon Filter. O sea, ya es, decís, dale, no jodas. O sea, 1, 2, 10 no pueden ser easter eggs. O sea, es como que el mundo mismo está contenido. Fran nos quedó en el Days relacionándolo con Siphon Filter, chicos. Así que, jueguenlo. Así me lo vendió Robert. a mí me lo acabas de vender. Bueno, listo. Listo, te queda el porcentaje. Yo reconozco que el juego es repetitivo, pero en lo que es repetitivo es divertido. Y la historia compensa como para esas partes de repetición. Y vas a arrancar y vas a decir: este mapa es re chiquitito, ¿de qué me están hablando? Y el mapa se te empieza a abrir y se abre 4 o 5 veces, o 3 o 4 veces, una cosa así. Creo que son 3 veces, 4 veces que se abre. 4 veces. Sí. Bueno, como a ver, por ahí no, quizás no es lo que preguntó Fran, pero viste que empezamos a hablar de los mejores o los peores zombies y qué sé yo. Yo me acuerdo que uno de los primeros que yo dije, che, esto me parece que la están pifiando, un amigo mío tenía el Carmageddon TR2000, que creo que es el Carmageddon 3, el cual la versión que terminé conociendo era una versión que resulta que estaba censurada. Y que todos los peatones que había en el juego eran zombies y tenían sangre verde. Para mí, esos son los peores zombies porque son zombies que no son zombies. Que realmente no son zombies y que los pusieron solo para justificarlo. Bien. Solo porque en realidad había que atropellar personas de verdad, no zombies. Claro. Entonces, para ir quizás, da para un poco debatir. Quizás esta como, no sé si moda o esta tendencia de meter, viste que están metiendo zombies hasta en los juegos de los chicos o series de... O sea, como que lo están de alguna manera normalizando lo que para nosotros eran muertos vivos como estos que están acá atrás. Ahora es como que hay tantas cuestiones para ser zombies que ser zombies como si fuera una elección. Hay románticos, parte de eso, hay cosas románticas de zombies. Pará. Y parte de eso, de la normalización de los zombies es... Ya es como que los estamos como... Quizás no entendiendo eso, como que son... personas que se murieron o no muertos que de alguna manera volvieron a la vida por magia o por algo, o realmente uno nace zombie, ¿me entendés? Igual, y estoy mirando para todos lados porque estoy buscando a ver si lo tengo a mano, pero no lo tengo acá. desde incluso cuando nosotros con las películas de Romero, o sea, la Noche de los Muertos Vivos, la de zombies original, la que de alguna forma también homenajea a Resident Evil, porque toma cosas de ahí. Vos ya tenías en ese entonces distintos tipos de zombies, dependiendo del origen, tenías el zombie vudú, el zombie... De hecho, el de La Noche de los Muertos Vivos creo que eran zombies que se zombificaron por un químico que se había drenado... Sí. Y después, cuando fueron avanzando y la biotecnología estuvo un poco más de moda, tuvimos al virus que los convertía en zombies y... Bueno, nada, Resident Evil se encargó de ponerlo en el popular, ¿no? De hecho, los de... Perdón. No, en cuanto a mi opinión, yo, a ver, no te puedo decir si tengo un zombie preferido o no, porque de hecho a mí me dan mucho miedo los zombies, pero los originales, justamente. Yo de muy chiquitita vi la película de La Noche de los Muertos Vivos, era, no sé, habré tenido 7 años, y me traumé para el carajo, porque nada, era encima termina re mal la película, y yo dije, ¿por qué acabo de ver esto? El final. Claro, entonces... ¿Pues sabés que no me acuerdo cómo termina? Bueno, mirala porque la voy a ver de nuevo, no me acuerdo. Al poco tiempo mi hermano, que es más grande que yo, empieza a jugar Resident Evil 3 y entonces nada, yo era como terror porque de verdad me había quedado súper mal con la película. Entonces, a mí lo que me pasa es que si bien a mí me dan miedo los zombies así clásicos, digamos, lentos, los que salen de la tumba y te hacen el ruido y los escuchas de lejos... Con las cadenas, despacito. No, chicos, a mí eso me da pavor. De hecho, en los Resident Evil más viejos, nada, pierdo el control de mi vida porque me da miedo. Sí, siento que hubo una saturación del mercado con respecto a los zombies y que de repente todo tiene zombies y todo lo que es relativamente extraño que con un poco de carne es un zombie. Y es como, bueno, para. Claro, o sea, me empezó a dejar de dar miedo todo ese tipo de criaturas. De hecho, yo jugué, te diría, un poco más de la mitad de Resident Evil 7 y lo pude jugar sin ningún problema, porque la realidad es que no estaba ese concepto de zombie, digamos, que a mí me da miedo. Aún hoy, sí. A diferencia de Monfus, que lo tuvo que empujar, ¿viste? Sí. Porque, bueno, siento que el concepto de zombie fue variando tanto en el tiempo y se puso tan de moda que lo quisieron meter en, no sé... Bueno, un Final Fantasy, vos decís, ¿qué hace esto acá? Pero es muy fácil ese, tirar un Phoenix Down y listo. Pero bueno, a lo que voy es eso. Yo, si bien mis favoritos, porque son los que me dan miedo, son los viejos, siento que también hubo un momento que todo tenía que tener zombies. Y entonces, que fue el momento en el que también se puso de moda The Walking Dead y las películas y las series de zombies. Y con eso también se perdió a lo mejor un poco la magia del zombie clásico. Claro. Y creo que también eso los hizo muy especiales, por ejemplo, el Resident Evil 2, que si bien tiene el remake, ¿no? Tiene otro tipo de digamos, de mutaciones o lo que sea. Pero bueno, volvía un poco por ahí a algunos zombies más clásicos y que eso es lo que eventualmente te da miedo. Porque lo otro, la verdad, por ejemplo, los de The Last of Us, a mí no me dan miedo porque no es, como vos decías, otro tipo de mutación... Que no es un muerto vivo que camina lento y quiere comerte el cerebro, ¿entendés? Es otra cosa. Claro, es un vivo que está infectado, ¿no? Claro, eso. Acá pregunta César, perdón. ¿Te daría miedo? Acá Cuello Botella pregunta si, entonces, según lo que dijo Chacho, si nos podemos autopercibir como zombies, y sí, si vos te autopercibís. Yo creo que sí. Y acá, bueno, que uno de los clásicos también es los tanques, los zombies tanques. Pero compartiendo un poco lo que quería ustedes, cómo fue evolucionando el género y cómo se volvió. También hay una parte técnica que es la realidad que los zombies en general, para programarlos, para hacer la parte de inteligencia artificial, pasan más desapercibidos y actúan como tontos en el juego. Entonces de esa manera se justifica sin tener que decir, el personaje, por ejemplo, que es humano, supuestamente es inteligente y se golpea contra una pared o da vueltas sin sentido. Si es un zombie decimos, porque es zombie, ya está. Entonces se justifica mucho eso. Puede ser. Sí, Chacho. Yo justifico, sí. No, igual estaban bastante basados, como dijimos, en los muertos vivos, no en el infectado, porque de hecho en Resident Evil es como que el virus te mata y después mutás, o tenés mutaciones de carne fresca. Pero en líneas generales los zombies que nos cruzamos son cadáveres reanimados. A diferencia de, por ejemplo, The Last of Us o de World War Z, la verdad que no me acuerdo qué tipo de zombies son. Entonces, más allá de que es más fácil de programar por ahí o de administrar los recursos, la base de la que parten son así. O sea, no es que había otro. En esa época creo que no se hablaba mucho de los infectados. No. Fue como que lo fueron haciendo más a lo largo de los años. Es más, después empezaron, obviamente, le empezaron a agregar, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la película, si no la han visto, véanla, si les gusta el cine de terror, ¿no? Rec, pero la española. La 1 termina de una manera. Me muero. Y la 2, que están. Esas dos son las buenas, después se van. No sirven. La 2 te cambia completamente el origen de qué es lo que es el zombie. Entonces. Sí. En la 1. Otra cosa que cambia mucho es el programa este, si no nos vamos a la tanda. Así que sí. Vamos a la tanda. Y volvemos y seguimos hablando de zombies. Así que por favor no se vayan porque esto no dura nada. Tanda. Vamos. ¿Sabías que? Todos conocemos Pong, el juego que llegó a la fama a la compañía Atari. Cuando ellos tenían que presentar el juego, lo llevaron a un bar para probarlo y hacer un testing sobre cómo eran los consumidores al respecto. Ellos se fueron, sin embargo, a las pocas horas los llamaron el dueño del bar, diciéndole que la máquina no andaba. Nolan Musner y Al Korn fueron al mismo lugar para ver qué es lo que sucedía. Se encontraron que el problema no era una falla, sino que se había llenado tanto de monedas que no entraba ninguna más. Entérate de esta curiosidad y más todos los sábados a las 19 horas por la FM 94.5 o en nuestros streamings en Facebook Live y twitch.tv/gamerconmate. Volvemos. Gracias. Listo. Bien. Bueno, estábamos hablando un poco de zombies. Bueno, no sé si, Jaffi, vos querías hablar de algo de los zombies, me dijiste recién. Sí, sí, tenía un... Como comentamos al principio, cuando preguntaron qué tipo de zombies... La pregunta del sorteo, ¿no? ¿Qué tipo de zombies prefieren? Yo al principio había dicho que me gustaban más los zombies tipo rápido, que ponerle que sean tipo infectados, como la película de 28 días o 28 semanas, pero después me puse a acordar con lo que hablaba Juli de los zombies lentos, que en el... Ay, ¿cómo se llama este juego que salió? Contame. Contame. Plataforma. Más rato. Zombie Ate My Neighbor, esa. Out of the Dead. Sega Genesis. No, no, es un juego que salió gratis el 1 hace poco y el 2 lo sacaron. ¿Killing Floor? Killing Floor, sí, perdón. El Matapiso. El Killing Floor 1, que tenía los zombies. El Matapiso. El Killing Floor 1, que tenía los zombies, los más petes, que eran los lentos. Uh-huh. Me acuerdo que matarlo era bastante sencillo y como que no te da terror. Ahora, cuando te agarraba uno, y siempre iban en masa, te agarraba uno y cuando te pegaba, no solo como que tenías un penalizador de movimiento que te movías re lento, te ponía la pantalla así todo con un blur, como que te daba la sensación de que te había pegado y te había agarrado el zombie y no te podías escapar. Y por más de que hicieras, no sé, para atrás o para salirte, uh-huh, te daba esa sensación de que te costaba escaparte. Eso a mí me encantó. Que en sí, el 2 no... Claro. En el 2 no estaba muy bien, no estaba tal cual así. Para mí depende también cómo se aplica. Porque, por ejemplo, el World War Z, la cantidad de zombies te genera esa desesperación de querer moverte rápido. Y podría haber pasado otra vez desaparecido, porque Dead Island también tiene zombies rápidos y realmente no te asustan tanto. Dying Light más o menos lo hace bien, más que si lo jugás de a uno por el tema de la oscuridad y cuando mirás atrás de noche, que eso de la cámara lenta. Y un juego que lo hace bastante bien, que es un juego que lo dejé colgado porque dije, ya está, no lo voy a terminar más porque son esos juegos que... lo recomiendo si tienen, les gusta mucho lo que es Tower Defense barra estrategia. Ya sé cuál. Dead Island Billions es un juego que te genera cierto terror, aunque no creas, siendo un juego Tower Defense. Un juego de estrategia. Un juego de Tower Defense. Pensé que ibas a decir el State of Decay. State of Decay es otro. Sí, ese también es muy bueno. Que te genera esa desesperación por la falta de zombies. Pero el otro es más raro por un tema de que hacer un juego de zombies en cantidades, donde realmente hay billones de zombies que te invaden en algunos puntos, y te genera esa desesperación que te rompen un muro y toda esa preocupación de querer sobrevivir, y tenés misiones de a uno. Todo esto es un juego de estrategia. Es como lo van aplicando. En juegos que a veces son muy lentos y donde el ritmo justamente es generarte esa cosa de encerramiento, de supervivencia, los zombies lentos justamente ayudan más por el hecho de que no tenés armamento de empezar a tirar tiros por todos lados y ya fue. Y en otros... Bueno, vos... Sí. Perdón, termina. No, y en otros, el tema de aplicar zombies, que son los típicos zombies, por ejemplo, tenés el de la Llorona, que es el de Fordel, la que sale llorando en un rincón. La Witch. Que hay una versión parecida en Dying Light, que básicamente es un nene, un nene fetito casi, y que empieza a llorar y gritar, y vienen zombies. Y los alerta. Los alerta. Con el sonido. Esos son los zombies que llaman, están los zombies que explotan, los que el típico tanque. Ya se ha hecho como un estereotipo de ciertos zombies. Bueno, por ahí eso es lo que yo por ahí quería un poco abrir la discusión. No, a ver, no solo tenés que ver, yo que juego mucho más juegos de rol por ahí que de acción, no solo tenés que ver el recurso del zombie, digamos, sí, como algo para el terror. Por ejemplo, alguno de ustedes que haya jugado un juego de estrategia ha escuchado un pequeño juego que se llama Warcraft, sobre todo en el 3, donde sale, hay una raza que son los undead. Y de hecho en el World of Warcraft, que es el MMORPG, si no lo han visto, bueno, mírenlo, porque la verdad que creo que es más grande que hay, uno puede elegir jugar con un undead. Y esos justamente esos muertos vivos, no solo que, si bien tienen la temática un poco del miedo, del tipo revivido y qué sé yo, no está como apuntado al terror, sino que es como un recurso. Bueno, en ese juego, el undead... A ver, depende de la versión, pero bueno, por ejemplo, uno de los poderes que a mí me llamaba la atención que tenían en el WoW era que vos podías canibalizar los cuerpos de aquellos humanoides para regenerarte la vida. Entonces eso era algo que de alguna manera vos decías, che, pará, por ahí lo uso como una ventaja, por lo menos en la primera aproximación de cuando te querés hacer el personaje. Y en otros juegos, por ejemplo, Julia ya habló un poco de Final Fantasy, existe incluso el estado de zombie, que es muchas veces, o sea, dependiendo del juego, ¿no? Pero generalmente es un estado en el cual todos los ítems que son de curación te hacen daño. Claro. Y si, por ejemplo, te tiran un ítem para o una magia para revivirte, te matan. Entonces vos podés usarlo de alguna manera estratégicamente para decir, che, estoy contra un zombie, ¿qué hago? Bueno, en vez de, y tengo un healer, ¿qué hago? Bueno, lo curo al zombie, que lo que en vez de curarlo le va a hacer daño. Entonces, como que te habilita, es como, de alguna manera, cambiarte las reglas del juego. Ahora me estoy acordando de otro juego que también hace una cosa muy parecida y muy buena, y ya con esto termino. El Divinity Original Sin, el 2 sobre todo, porque el 1 no podemos cambiarle la raza, en el 2 sí podemos cambiar la raza y elegir un tipo de undead. Tiene algo muy particular que es un juego de estrategia por turnos, que lo hemos hablado en el programa, hicimos un reservado. Los undead lo que tienen es que, por ejemplo, lo mismo que en Final Fantasy, lo que te cura en realidad te hace daño. Y casi todos los hechizos son de área, entonces a vos te lo tiran en área, vos querés curar a toda tu party, pum, a veces no lo curaste, lo mataste, chao. Pero sí tienen, en este juego, no solo tienen mucha resistencia al veneno, sino que se curan en el veneno. Entonces también es lo mismo, de alguna manera vos usás el estado de zombie para que sea algo beneficioso, no para generarte miedo, no para hacerte correr, sino es como, yo creo que ya es como si fuera una entidad distinta o un estado en el cual podés, en un videojuego, qué sé yo, podés acceder y entrar o salir. Claro. ¿No? Ahora, también podemos ver que el zombie en los juegos RPG, más que nada, se ve eso lo que estás comentando. De que si un compañero tiene cierta afección zombie o juego donde vos tenés que tomarlo con un valor estratégico de cómo moverte o hacia dónde ir, pasa mucho. Neverwinter es el que se me viene a la cabeza, que había muchos de los ghouls de zombies. Y sí, tenía bastante de eso. No están pensados para el terror. No, porque no están pensados para asustarte, sino que están pensados como si fueran un stat o una raza o algo distinto, digamos, pero no pensado desde el punto de vista del terror. Bueno, ponele que están bien puestos por ahí en el contexto, porque te los vas a encontrar capaz en mazmorras, en un cementerio si visitas, aunque no se me ocurre ninguno ahora particularmente de un juego de rol. Pero cosas así de que encontrarías, no sé, como los esqueletos en un dungeon en el piso menos 33. Claro, por el, bueno, para los que lo conozcan, yo igual es un repaso, por ejemplo, en el Warcraft 3, son una raza directamente, es como que en un momento de la historia, para los que no lo han jugado. Hay una fuerza exterior que es un lich que, bueno, tiene poderes por otras cuestiones, le otorga a un paladín que deja de ser paladín un poder para levantar personas, y esas personas que se convierten en los Forsaken o Undead, son muertos vivos, se resguardan en lo que había sido un reino, era el Ordairon. Y directamente hacen como su base ahí. Y en vez de hacerla, es muy gráfico, en vez de hacerlo para arriba del castillo, lo hacen como para abajo, ¿no? Entonces uno cuando va entrando en esa zona, ves todo el castillo todo derruido, te metes como un ascensor y bajás a lo que eran como si fueran las alcantarillas. Y directamente toda la base está hecha abajo, ¿no? Entonces es como que, de alguna manera siempre te lo ponen como una contraposición a la vida. Y de hecho, en toda la historia de Warcraft, todo el tiempo se están preguntando, ¿realmente estamos vivos o no? Y son una raza tan establecida, ya el juego, no sé, debe tener 15... El 2005 sale World of Warcraft, por ejemplo, que lo estableció como una raza. O sea, lleva muchos años siendo una raza directamente, ya es como que son parte de ese mundo, ¿no? Vos lo que decías antes, Chacho, del tema de la estrategia, mismo tanto sea para Warcraft o para los juegos de rol, una de las cosas que tiene Days Gone es que vos, para enfrentarte a las hordas, no solo a las hordas, a las grandes, ¿no? Ponele que a varios infectados que vengan, que de hecho por ahí pones una bomba y haces que vengan los infectados y se los tirás a los enemigos humanos, pero sobre todo para enfrentarte a las hordas requiere de mucha estrategia, porque obviamente capaz que las balas no te van a dar, entonces lo ideal es hacer un reconocimiento de la zona, poner minas, ver dónde vas a poder poner bombas, vos tenés minas remotas, y entonces ir haciendo un recorrido para que los tipos te corran por donde vos querés y poder ir eliminando muchos de los bichos con la menor cantidad que puedas, porque si no llega un punto en el que te tenés que retirar, porque si no te matan. sea, y te matan. Tiene un modo o tipo horda, valga la redundancia, porque en el juego hay hordas, pero tiene un modo en el que vos tenés que sobrevivir cierta cantidad de tiempo y matar la mayor cantidad de bichos, y te vienen constantemente y no dejan de venir nunca. A vos se te acaba el tiempo. Cuando vas matando, encadenás y sumás tiempo, pero si no te vienen y matás, y es un placer. Ese modo de juego es un placer. Bueno, eso también es otra cosa. Ay, no es. ¿Se fue Chacho? Está robótico, sí. Chacho. Vale, por lo menos me quedo soy yo en Mendoza. ¿Tienen tormenta por casualidad? No. Puede ser, estaba nublado, pero no sé, no estoy viendo afuera. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, ahora sí. Bueno, otra cosa que por ahí está bueno también entender es que, dependiendo del tipo de juego, justamente, como en World War Z, por ejemplo, parte de la cuestión de los zombies es esa cuestión de masificarlo. O sea, como que uno no es problema, pero cuando ya son masas y masas, lo pueden hacer. Como puede ser en el Dead Rising. El Dead Rising, que de hecho es un juego que no te debería... O sea, no está pensado para darte miedo. Son zombies porque, bueno, están en un centro comercial y, bueno, son muchos. Es la... De alguna manera, lo usan como si fuera un recurso para decir, bueno, puedes salir a matar un montón de cosas que parecen personas, pero no son personas. Y de alguna manera, siempre esos juegos son como que es muy intuitivo que le tenés que pegar en la cabeza, que si lo desmembraste sigue más lento, que si están en hordas y se apelotonan en un lugar, en un punto de acceso, va a ser más fácil para vos. O sea, como que ya tienen todo un montón de características. Que como que uno las conoce de antemano, y que, por ejemplo, en World War Z le han buscado como la vuelta para que esto, por ejemplo, de los checkpoints, directamente se empujen o se abulten y se arman como una bola gigante que tiene como si fuera su propia mente. Un catamari de zombies. Un catamari, claro. Bueno, también esa es la idea. O sea, que de alguna manera cada uno lo hace distinto. Sí, y otro que lo hace distinto es el uno que lo usa como ventaja, antes que nos vayamos al tema, que es ni más ni menos que Metal Slug 3, en el que vos tenés que matar a todo lo que se mueve, pero matás a los zombies. Y si los zombies te atacan, vos te convertís en un zombie que te hace más lento, solo puedes usar la pistolita, pero tenés una ventaja que es la clásica granada se transforma como en un vómito de sangre que mata todo lo que está en la pantalla. Entonces es una buena vuelta de tuerca. ¿Cómo otra vuelta? Sí, cuando lo implementan como mecánicas está muy bueno. O sea, como mecánicas distintas, ¿no? Y que te hace ver que por ahí no está mal transformarse en un zombie. O en una momia. Sí, de hecho. Yo quisiera hacer ¿Qué ibas a decir, Juli? Que en el ejemplo que daba Jaffi tiene beneficios ser un zombie. Sí. De hecho, yo me acuerdo. La única cagada que tiene es que te matan. En realidad en el Metal Slug te matan con un tiro o con un cuchillazo siempre, así que no tiene desventaja. Es que te mueves más lento nada más. Pero. Bueno, ya que estamos, digo, para no después cortar toda la cuestión. Vamos a ir con un tema que tiene que ver con esto que estamos hablando. Este es un tema de Left 4 Dead 2. Vamos a escuchar el tema principal del juego, que tiene un nombre. Tiene un nombre por algo que pasa en el juego. El tema se llama Chocolate Helicopter, hecho por Prex Calavera. Ese sí se llama el chabón que lo hace. Chocolate Helicopter lo han sacado. O sea, lo han nombrado porque en la primera misión, cuando están, viste que vos estás como preparándote para salir, dicen, sí, tenemos que ir al helicóptero, dice uno de los personajes, y el otro le dice, ¿y qué tiene de bueno ese helicóptero? Está hecho de chocolate, y por eso el tema se llama así. Así que vamos con el tema, lo escuchamos y volvemos ya para darle una conclusión al tema, y bueno, y el sorteo. El ganador del sorteo. Ahí está, eso es lo que me importaba. Los zombies de Minecraft pueden causar mucho terror, sí, eso vamos a estar discutiendo ahora. Ojo. We'll be right back. ¿A la ti, Lisa? Es de mi amiga europea. Gamer Combate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffy. Todos amamos a Jaffy y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Para sacar que dos mangos, boludo, al pedo. Me encanta, porque aviso, empezó a tararear, no le importa nada. Yo me doy cuenta. Lo da todo. Hago todo el esfuerzo del mundo. Mentira, no, el mundo hace el esfuerzo. No, no haces el esfuerzo. Bueno, además que mientras tanto, recuerden que dentro de poco vamos a tener un grupo público de Facebook de Gamer Combate, porque hubo un problema con el privado, porque no me dejan cambiar así el público, así que estoy rehaciéndolo mientras estamos hablando, así que al final sale el programa, le va a llegar invitaciones a la gente que nos sigue. Yay. Donde pueden bardearme ahí en cosas, en posteos. Bien. Tendremos un rico... Estamos hablando con el tema, uno que me pareció interesante, que es verdad, por ejemplo, en Minecraft los zombies te generan cierta desesperación, no es un juego de terror. El Minecraft es un juego de terror. Supervivencia, no sé si terror. Yo creo que es survival, sí. Es survival, pero es un survival, pero vos hablas con... La primera vez que jugás y no se te frunce todo, cuando estás minando y no tenés nada... Y empezás a escuchar que no sabes de dónde viene el ruido de las arañitas, de los esqueletos, de los zombies. Es la primera noche. Pasás la primera noche y es como... Que está el meme que sale la primera noche y salís vos en un agujero lleno de tierra escondido y todos los zombies arriba. Es como la primera noche que dormís afuera de tu casa, sí. Sí, cuando te mudás solo por primera vez. Claro, que escuchás todos los ruidos raros. Sí. Bien. Pero a esto voy a dejar de fondo un poco los zombies, que los tipos de zombies que hay, que puse un top de que encontré. Pero, a ver, los más comunes se podría decir que son los lentos, el rápido, el tanque, el que llama a otros zombies y es que explota. Y los nuevos zombies que son tipo mutaciones y obvios, claro. Y enanos de jardín. Dead Space tiene zombies de alguna manera. También hay evoluciones. Dead Space, claro, porque de hecho los necromorfos, que eso, así se llama lo de, son como si fueran tipo unos parásitos intergalácticos que a algunas personas directamente son tipos que te disparan pero tienen el necromorfo adentro. Claro. ¿Cómo Alien? Alien igual, como que usan tu cuerpo como host y después claro. Se van, pero es como un zombie del espacio. Pero acá hay una cosa que dice los Buckshot, los survivors son los juegos más terroríficos. Sí, depende igual. Hay juegos, a ver, sí. Tenés el ¿cómo se llama? El Dragon Quest Builder, que es un survival y no te genera nada de terror, porque todo es muy chido. Bueno, pero es survival. Pero es como está encarado. Claro. El Minecraft, vos fíjate que dependiendo de en qué momento estás, es como que en el día está todo bien y te cae risa, viene algún esqueleto le tirás porque lo cruzaste. Pero a la noche, dependiendo de dónde estás, si no conoces el... Y creo que también la incertidumbre es lo que te juega, pues se te junta la supervivencia, la incertidumbre, y que empezás a escuchar ruido por todos lados y que te rushean mal. La imaginación de uno. Cada vez que alguien te dice cómo se pueden asustar, son cuatro bloquecitos, nos cagábamos en las patas con Silent Hill. Y vos lo ves y son dos polígonos. Sí, bueno, pero para esa época digamos que era novedoso porque es algo que no se había visto. Vos si lo ves ahora con la realidad, lo que uno se va acostumbrando mentalmente, hay cosas que dejan de terror, como pasa con las películas. Te digo, anda a jugar Silent Hill de nuevo. Eso. Vos jugás Silent Hill y vos cortas la experiencia. Vos estás... O sea, dentro de todo el juego. Vos estás en una ciudad que obviamente no conocés, que se dobla, con una niebla, que sea por recurso o sea porque realmente es una niebla, no ves lo que tenés enfrente y empezás a escuchar la estática. No, igual, hablo de acostumbramiento, porque si vos jugás en el primer momento te va a dar miedo, obviamente. Pero lo que quiero decir es que no porque tenga malos gráficos o que uno esté acostumbrado a el gráfico fuerte de gore o muy explícito, no por eso a vos te va a dejar de dar miedo. No. Claro. Por ejemplo, Silent Hill no es hiperrealista, Perdón, no, dale, dale. No me estaba escuchando. A mí me pasó desde chico, por ejemplo, que quizás no tiene tanto que ver con los zombies, pero por ejemplo, yo desde chico, claro, había visto muchas películas de terror, qué sé yo, y un día estaban pasando Nosferatu en el 45, en blanco y negro. Sí, sí, años de pedo. Yo te puedo asegurar que esa película la veo hoy y me da miedo. A ver, tiene referencia hasta el capítulo de Bob Esponja, eso. Es una película que está hecho justamente re... A lo que voy es que yo creo que el concepto del zombie, quizás, te genera el miedo, como decía Julio un poco, que era el miedo de si me muero me convierto en eso o me puedo llegar yo a convertir en eso. Entonces es como un factor hasta psicológico. No, y tiene cosas eso de la atmósfera. Perdón, sí, la desesperación. No, también tiene esa cosa de que puedes ver a alguien, puede ser tu conocido, va por ese lado. Claro. También. El tema de la también. Muerte, el tema el zombie de Flanders, conocido. Claro. Y también va por mira, ahora que es el valle, perdón, el valle, ¿cómo se llama? Siempre me olvido el nombre. El de la luna. Incómodo. No, el valle incómodo se dice, algo así. El Uncanny Valley. Que justamente ves algo que es conocido y a la vez no, que pasa con muchas cosas animatrónicas de los 90 que te genera miedo o repulsión porque está en ese punto medio. Pasa que son muchos factores. Mira, ahora estamos viendo, por ejemplo, el Legend of Zelda, justo lo estaba viendo, y es un gran ejemplo. Ah. Los zombies del The Legend of Zelda, los jugás hoy y te fruncen todo. Y es el grito, la forma, lo grotesco que son. Y son, de nuevo, son cuatro polígonos. Aunque estés jugando la versión de 3DS, que está más detallada. Pero es como la mezcla de un montón de cosas. El no poder escapar, el ruido, el sonido, la atmósfera que genera alrededor. Que me lleva a una cosa que acá Backshot dijo en Twitch. Subnautica. Subnautica es un juego que sus desarrolladores no lo quisieron. No es un juego de terror. Es un survival en un planeta extraterrestre. Pero al enfrentarte constantemente a lo... De agua. Sí, sí. Al enfrentarte constantemente a lo desconocido y tener que ir cada vez más profundo con bichos cada vez más grandes y encima hostiles, terminás cagándote en las patas. Y otro y que pasa... Te da miedo, ¿eh? Porque te digo que mirás para abajo y te da miedo. Para mí eso va más allá del concepto de zombie, no, sino es un concepto de terror, de cómo las cosas desconocidas o la combinación de sonidos con determinado ambiente te generan terror. Ahí podés tener o no un zombie, pero también podés tener cualquier cosa, pero si está muy bien usado el sonido, y está muy bien usada la ambientación, te vas a asustar, por más que haya un cuadrado flotando en la nada, ¿entendés? Claro. Exactamente. Algo antes de pedir el sorteo, que ya terminamos, algo que me hizo acordar Iván, que me estaba porque no puede escucharnos bien, en el Half-Life tenemos el crab, el más que nada en el 2 pasan un par de niveles, que es un juego que no es de terror, es de acción. Todo el tiempo lineal de acción más o menos. Pero hay dos niveles que te sacan todas las armas y se siente de terror porque además escuchar el grito del tipo sufriendo y te genera, de noche te genera ese miedo. O el hecho de escuchar los headcrab, los cangrejitos eso. Caminando y tenerlo por ahí y no sabes cuándo te van a saltar. Porque es jumpscare, pero no sabes cuándo. Claro, cuando, Ravencroft era la ciudad del Half-Life 2, que es un survival. Es un Resident Evil, básicamente. Creo que Ravencroft se llama. Que es todo de noche con los crab zombies. Y creo que fue lo peor que pasé en un juego. Creo que lo tengo que volver a jugar y la paso mal. Así que bueno, si quieren seguir pasando la paso mal, quédense aquí en el combate. Que recuerden, todos los sábados a las 19 horas estamos por FMUTN 94.5 si están en Mendoza, sino por fmutn.com.ar nos pueden escuchar, o por facebook.com/gamercombate, twitch.tv/gamercombate, en vivo nos están escuchando. Y como en vivo era el sorteo que vamos a tener, yo voy a empezar el Manfo, no sé si puedo dar para hacer, vamos a hacer el sorteo. Estábamos preguntando ¿qué tipo de zombie era su favorito? Tenemos gente que dice animales zombies, muy bien, muy, muy claro, muy, muy conciso. Gente que dice, por ejemplo, zombie favorito, el de Resident Evil 1, puede ser, el de los 90, el zombie lento, digamos. Sí. Julio Botella dice que bueno, que los gorditos de How to Survive, ya que al matarlos explotan y matan a todos alrededor, muy parecido a los de Minecraft, muy bien. Sí. Lorenzo Carísimo dice los smokers de Left 4 Dead 4, no voy a leer eso. Guillermo Franco dice que nos habló de su juego favorito de zombies. Yo lo puse porque la verdad que no dijo nada. Dice que es el Resident Evil 2 para PC. Luego dice Dark Juske, dice, hay tantos bichos, dice que lo que más le gusta son los del Left 4 Dead, sobre todo la Witch, creo que hablamos un poco porque alteran a los otros. Ese House 123 de Twitch también dijo los zombies clásicos tipo de Walking Dead. Y Boxshot también dijo los lentos y en grandes cantidades, ahí, como el Dead Are Billions. Y Hernán Gabriel dice, dice que los zombies que le gustan son los del tank de Left 4 Dead 2. Hay muchos de Left 4 Dead. Vamos a tirar random para ver quién se gana el juego que estaba estamos sorteando, que era el Lightfall. Hace un y el ganador es Guillermo Franco. Dice, no sé si lo tenemos, Monfus, ya salió. Sí, ahí se ve, sí. Ahí muy bien, listo. Guillermo Franco, le pedimos que nos mande un mensaje por Facebook. Está participando, pero, sí. Que nos mande por Facebook y directamente de esa manera lo tenemos. Así que ahí dejé de compartir. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden, todos los sábados, 19 horas, por donde nos están escuchando. Y si no llegan tarde por alguna razón, porque tuvieron algo que hacer, porque estuvieron en cuarentena en otra casa o en otro lugar, pueden escucharnos a todos por Spotify, porque el programa se sube directamente a Spotify, lo escuchan cuando quieren. Nos pueden ver y escuchar también por YouTube, porque lo estamos subiendo. Sepa, y recuerden que perdón, tenemos una página. Perdón que te me interrumpo. Este programa, si están escuchando esto por Spotify y ven que hay mini cortes, sepan que problema de conexión no viene, así que eso, porque no lo esperamos nunca. Bueno, y también recuerden gamercombate.com para todas sus necesidades de gaming, porque tenemos reviews, notas de opinión, los programas también subidos, ahí Fran escribe Petro, escribe todo menos Julio no escribe, pero no importa, Julio está en el programa, así que ya está. Y en Facebook, Twitch, Instagram, Twitter, como Gamer Combate nos encuentran y vamos a estar seguramente. Muchos saludos también a la comunidad de Discord, que estamos, no sé si tenés el link por ahí, yo lo puedo poner. Sí, siempre no me hagas pasar a mí, no me hagas hacer más cosas. Bueno, no lo pases. Ahí lo pongo por Twitch. Dale. Está bien, muchas gracias. Muy bien, hermoso. Acá lo tenemos. Bueno, lo pongo acá. Si quieren unirse a la comunidad de Discord, pueden estar acá, podemos charlar de videojuegos, pueden incluso sumarse a alguno de los streamings que estamos haciendo, que con Monfus tratamos de hacer todos los domingos a las 20 horas, muy probablemente Borderlands 2. Lo hagamos ahora este domingo. Si así lo quiero terminar, por favor. Si no estamos con Try. Igual hay otros juegos que pueden sugerirnos también que juguemos o jugarlos con nosotros, no hay ningún problema. Muchas gracias a todos. Gracias a Julia por estar. Gracias a Jaffi por estar. Gracias a Fran por estar. Gracias a los guantes de Monfus por estar y a Luigi. Yo me despido. Nos vemos. Hasta el próximo programa. Nos vemos. Adiós. Y vamos a hacer rey de Chuleta que va en Twitch, que va a estar jugando Resident Evil Village. Adiós. Creo que Chacho dijo todo. Chao. Chao. Listo, ya está. Adiós. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.